Universidad. 1270 kHz en amplitud modulada. 1500 watts de potencia. Estudios y oficinas, Avenida Veterinaria, esquina con Boulevard Guadiana, Circuito Universitario. Teléfono y fax, 618-130-1110. La Radio Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y es un honor para mí que estén despertando con nosotros y, por supuesto, mejor informados en Amanecer Informativo a través del 1270 Radio Universidad y de www.radio.uged.mx. Nuestras redes sociales son Noticiero Amanecer Informativo o Noticiero A mayúscula y Latina mayúscula para Facebook y Twitter. Ese también es nuestro correo electrónico. Chirone, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chuy, muy buenos días, querido Radio Escuchas. Bueno, hoy es martes, iniciamos con la información aquí en Amanecer Informativo. Por supuesto que sí, vámonos directamente con la información. Mire usted, el día de ayer platicamos con Manuel Rodríguez y él maneja la siguiente información. Manuel Rodríguez es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él nos comenta de los proyectos para estos próximos meses, así como también nos platica que se está negociando entre empresarios y trabajadores, esto para lo del aumento salarial. Escuchemos la posición del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, bueno, la apertura de más empleos aquí en la empresa Yazaki. Vemos que la inversión extranjera pues sigue llegando. Y la verdad vemos que es un trabajo que está dando frutos por la promoción que está haciendo el Estado. Y pues estamos nosotros acompañando a esta empresa, a la generación de empleos, viendo en qué forma el Consejo Coordinador Empresarial le puede ayudar. Bien, por otro lado, ¿está la negociación del aumento salarial? Sí, ahorita siguen las pláticas con los diferentes sindicatos. Hay la plena voluntad de llegar a un buen acuerdo sin afectar la planta laboral. Estamos en la mejor disposición de conservar los empleos y de pues llegar a un aumento justo. Y creo yo que también es la postura de los sindicatos, concretamente de la CTM. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Qué podría ser este aumento? Bueno, varía. Hay empresas que pudieran estar otorgando el 6%. En su mayoría estaría entre un 4 y un 5% la negociación. Y eso es lo que nosotros estamos buscando para pues lograr que las empresas permanezcan y no se vaya ningún empleo de aquí Durango. En otra información, Jorge Mijares, el líder de la Cámara de Comercio, comenta que el 2011 fue un buen año para todos los comerciantes y que este inicio del 2012 han bajado las ventas. Escuchemos. Bueno, sí, te comento que realmente el cierre del año pasado, el 2011, si bien no fue un cierre con crecimiento, fue un cierre igual al del 2010 y el 2010 es considerado como un buen año. Entonces, podemos decir que el cierre del 2011 fue un buen año, el ejercicio del 2011 fue un buen año. Ahorita, pues sí se empieza a sentir un poquito la recesión, se empiezan a tener algunas bajas ligeras en algunos comercios, sobre todo en las grandes cadenas comerciales, han reportado una disminución en lo que es en el segmento de lo que es ropa y calzado y esto. En cuestión de alimentos, pues ellos siguen manteniendo sus ventas actualmente, y esperamos que pues esto se venga a componer un poquito con los planes emergentes que el gobierno, tanto estatal como federal, pues están anunciando para cuestión del ataque a la sequía. Hoy en la mañana escuchaba en las noticias por ahí que se, no nomás este año, sino que a lo mejor los siguientes 2 o 3 años van a estar un poquito difíciles en cuanto a sequía. Entonces, bueno, pues invitamos a las autoridades a que se tomen medidas más enérgicas para poder resolver el problema de la sequía, ¿verdad? Yo creo que hay que retomar ahora, yo creo que es buen momento para ver el asunto de la Tunal 2, que eso vendría a darnos un formidable recurso para todo el Valle del Guadiana. Y bueno, pues como ya escuchábamos, el día de ayer se inauguró la sexta planta de la empresa Yazaki, esta empresa que, bueno, pues es de la industria automotriz, hace autopartes y arneses para vehículos de diferentes marcas y, bueno, ya son 5,600 los empleos que genera en nuestra entidad. Platicamos con el gerente general de la empresa Yazaki, quien es Jacobo Nevares Martínez, y él nos da los puntos de vista y por qué siguen instalándose en Durango. Sí, precisamente estamos ya con la apertura de esta que será la planta 2 de Durango. Ya con esta planta tendremos 6 plantas en todo el estado de Durango, 2 localizadas aquí en la ciudad de Durango, 4 más en municipios del estado de Durango, y estaremos llegando al tener la capacidad máxima en esta planta a cerca de 5,600 empleos generados. Bien, ¿esos 5,600 empleos es en todas las plantas en Durango? Es en todas las plantas en Durango. Esta planta tendrá una capacidad máxima de 500 empleados. La planta 1 ahorita tiene una capacidad de 2,300 empleados aproximadamente, y estamos buscando localidades para poder poner otra operación debido a que estamos trayendo más trabajo. Estamos ganando algunos proyectos de China, y si esos proyectos se dan para Durango, tendríamos que estar pensando en otra operación. Aunque ahora lo más complicado para nosotros es el conseguir a la gente aquí en la ciudad de Durango. Tenemos mucha competencia y estamos teniendo problemas para poder captar personal. Nosotros tenemos, bueno, la mayoría del personal que ingresa con nosotros aprende aquí con nosotros acerca de su operación, pero requerimos personal operativo, algunos profesionistas también, pero hablando específicamente de personal operativo, requerimos personas que tengan primaria, que sepan leer y escribir, eso es importante, y aquí nosotros les damos el desarrollo que ellos requieren para poder desarrollar su labor. Sí, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta y muy buena comunicación con los gobiernos estatal, municipal, y nos han prestado ellos su soporte para poder instalar más naves industriales, nos han dado soporte para expandir, nos han dado soporte también para contratar personal, y bueno, eso es clave fundamental en la apertura de más compañías, pero también uno de los aspectos principales ha sido la fuerza laboral de la gente de Durango. La gente de Durango tiene muchas ganas de trabajar, trabaja muy bien y con mucha calidad y mucha responsabilidad, y eso también es muy importante para poder seguir abriendo operaciones. El presidente de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Pablo Rivas Guevara, nos comenta de la obra que se está, bueno, logrando para este 2012, y comenta también de la obra que se está suscitando en viviendas, es de inversión privada y no financiada con la obra pública. Escuchemos. Por más que la venda Infonavit, por más que la venda Foviste o los bancos, es una inversión privada. Vamos, ahí son los propios desarrolladores quienes, ya sea con recursos propios o por medio de préstamos bancarios o de las OFOLES, son quienes desarrollan las viviendas. Entonces, ellos son quienes se encargan de pagar esos créditos para poder, son lo que le llamamos nosotros créditos puentes, para poder construir vivienda. Entonces, ahí, bueno, sí impulsa la inversión, este tipo de acuerdos sí impulsa el desarrollo, pero es otro campo muy distinto a lo que es la obra pública, donde la obra pública todos sabemos que es una obra que al constructor se le financia, y se le da un anticipo y luego se le van pagando las estimaciones. En este caso no, en este caso la construcción de vivienda es construcción meramente de inversión privada. Se anunció el año pasado que el gobernador, se obtuvo un presupuesto histórico para la ciudad, para el estado de Durango. Todavía no, nosotros estamos todavía en espera de que dé el anuncio de lo que va a ser la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura, bueno, pues es diferente, bueno, eso es diferente al presupuesto general. Ya infraestructura es lo que es básicamente encaminado a lo que es la construcción, a lo que es la inversión en construcción, en infraestructura pues básica, que eso es sinónimo de construcción. Entonces, bueno, no sabemos ahorita cuántas obras se anuncian. El año pasado se anunciaron 8.800 millones de pesos, y ustedes recuerdan, este año yo considero que se van a anunciar sobre los 9, sobre los 10.000 millones tal vez. Sigo yo sosteniendo y comentando que lo que nos puede por ahí afectar es el tema que viene la elección presidencial y de senadores y diputados federales. Entonces ahí sí es donde tenemos que estar muy pendientes de que la inversión sea realmente hecha en su momento. Y el empresario duranguense Miguel Rincón también comenta que el panorama que se vislumbra para Durango este 2012 pues es halagador, ya que se está iniciando con el pie derecho con esta apertura de nuevas empresas en Durango y más empleo para la gente. Escuchemos el punto de vista del empresario Rincón. Es infraestructura, como todos sabemos, e inversión federal y estatal. Va a ser bastante bueno, el presupuesto que se consiguió es bueno y eso va a generar mucho más empleos y mayor derrama económica. Por el lado de la generación de empleos, pues se ve un programa muy, muy efectivo, muy eficiente por parte del gobierno del estado en la promoción de nuevas inversiones. Hay nuevas plantas, hay nueva generación de empleos, que era lo que comentábamos hace rato, y creo que las perspectivas para Durango va a ser buena en cuanto al crecimiento. Vamos a tener un buen 2012, estoy seguro de ello. Si empezamos con el pie derecho, esta es una planta más de Yazaki, se instala en Durango, crece en Durango y viene más hacia adelante otras inversiones a través de otras empresas, dándole preferencia a Durango en lo que es algo que se ha caracterizado la fabricación de arneses en diferentes empresas, industrias, maquiladoras que han venido a Estrada. No, fíjate que lo he comentado en algunas ocasiones, es uno de los temas que en el análisis para definir la instalación de alguna industria, sobre todo inversionistas externos, la violencia, pero no es la número uno. Es alguna de las que toma en consideración y Durango, lo que es el Durango, el Valle, Durango, el centro, es un área tranquila, ha mejorado muchísimo, la percepción de la gente ha sido de una mayor seguridad, a diferencia de lo que puede ser la Laguna, que a veces nos comparan el Durango con la Laguna y nos califican más abajo. El diputado federal Ricardo López Pescador señala que el Congreso Federal no dicta el aumento a los productos y la política energética menciona que es un fracaso. Escuchemos. Es en América Latina de los países donde el consumo final de gasolina, de diésel y de gas LP es más caro. Ahí está el asunto de Perú, que es un país con menos recursos energéticos y con un precio más barato. La política energética en México ha fallado, sin duda, y la política energética no la dicta el Congreso. El Congreso lo que dicta es la estructura legal y se basan en ello porque finalmente la decisión está en que puedan parar esa quita de subsidio que lo vienen haciendo mes con mes. Pero bueno, nosotros sostenemos y decimos que no solo la cuestión de la gasolina, sino también la electricidad, también asuntos que tienen que ver con el gas natural para la industria. Es decir, en México la política energética es un fracaso y hay que reconocerlo. Y así está en todos los parámetros a nivel internacional. Hemos pedido mucho una política energética diferente, distinta, que le beneficie a los consumidores, a los mexicanos. Y sin embargo el gobierno sigue sosteniendo su política energética, porque ahí se lo dicta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Yo reitero, nosotros ponemos el marco legal. Y el marco legal es para que el Ejecutivo tenga los instrumentos para que la política energética poderla ellos determinar, y la determinan con quita de subsidios. Y bien, y precisamente el día de ayer, Francisco Gutiérrez Fragoso, quien es el secretario estatal de Desarrollo Económico, da la inauguración y la exposición de motivos de esta nueva planta Yazaki aquí en nuestra ciudad de Durango, es la número 2 y en nuestra entidad la número 6. Escuchemos parte del eslogan y del discurso político de Francisco Gutiérrez Fragoso en esta inauguración. Ha sido un gran impulsor del empleo, de la generación de inversión. A pocos días estamos inaugurando esta planta, una planta de la familia Yazaki. Decirles que el mes pasado estuvimos en Japón con Mr. Yazaki y no sé si los colaboradores de esta planta hayan ya revisado su mensaje. Lo envió por los medios, pero un compromiso de enviárselos a los directivos, Lorena, para que ustedes lo tengan, para que ustedes tengan ese mensaje, donde él hace un gran reconocimiento al estado de Durango, pero sobre todo a los colaboradores de esta gran familia Yazaki. Una planta, señor gobernador, que nos sentimos orgullosos que esté instalada en Durango, una planta de las principales industrias manufactureras del sector automotriz a nivel mundial. Hoy en Durango, la generadora número uno de empleos, contando con plantas en El Salto, Pueblo Nuevo, en Nuevo Ideal, que usted, señor gobernador, ha sido testigo de la planta que usted mismo inauguró en Guadalupe Victoria y que justamente ahorita me comentan que ya no caben, que ya se está haciendo la ampliación para otros 800 nuevos empleos. Yo creo que la región de Los Llanos está muy contenta con esta nueva planta, sobre todo porque es una región tan necesitada hoy con el tema de la sequía. El granero del estado de Durango cuenta con fuentes de empleo para las familias de esa región. Municipios muy necesitados como El Salto, señor gobernador, cuentan con una planta Yazaki que está generando empleos. Nuevo Ideal, también con una ampliación, ya no caben. Yo creo que es una respuesta muy rápida a esa invitación que hace Mr. Yazaki, a esa invitación que hace al estado de Durango en participar con ellos, en esa vinculación con esta gran empresa. Reconocer el trabajo de Yazaki por el gran apoyo que ha dado a las familias duranguenses. El gobernador Jorge Herrera Caldera comenta de la visita de Peña Nieto a Durango y también nos menciona que no hay renuncias ni permisos de funcionarios estatales, recalcó el Ejecutivo Estatal. Escuchemos. Bueno, siempre en todos los partidos políticos, desde mi responsabilidad como gobernador del estado, ser respetuoso de los procesos internos de todos los partidos, incluyendo el mío, y decirles también que en este sentido estaremos con la disposición de facilitar a todos los partidos pues lo que nos puedan ellos requerir como estado en cuanto a instalaciones, en cuanto a seguridad, en cuanto a logística, para que cada uno de los partidos y sus candidatos puedan venir y que en Durango pues se sientan bien, porque yo creo que es un proceso en el que tenemos que ser un proceso muy civilizado, y nosotros como estado seremos muy institucionales y siempre en los respetando toda la ley electoral, que es lo más importante, ser institucionales, apoyar siempre dentro de los lineamientos que nos marca la ley. Bien, y bueno, pues vamos con el reportaje que nos tienes preparado para el día de hoy, Chilone. ¿De qué se trata? El día de hoy, bueno, se trata sobre la sequía y sobre los problemas que esto está ocasionando en nuestros, bueno, personas de municipios de alrededor de aquí de Durango. En el interior de nuestro estado. En el interior de nuestro estado. Bien, bueno, pues vamos a escucharla. La voz duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días en cabina y queridos radioescuchas. Como es bien sabido, a falta de lluvias en el último año, se registraron 15 meses sin agua en el estado. La cosecha en varios municipios disminuyó en el 2011 con respecto del año anterior, y esto en consecuencia ha provocado que los campesinos abandonen sus tierras en busca de alimento y trabajo. Por esto es que preguntamos a la ciudadanía qué piensa sobre este cambio en el campo y las condiciones climáticas del mismo. Pues ahí hay una cosa de que si la culpa la está haciendo el gobierno del estado o el gobierno federal, ¿verdad? La culpa no la tienen ellos, pues es la naturaleza. Es la naturaleza quien provoca eso. No es ningún gobierno. Pero allí, si el apoyo, si debe de ser del gobierno municipal, estatal o federal, pues que debe de llegar a esos estados o municipios que sí sufrieron esa falta de lluvia, ¿verdad? Entonces allí, que, que, que gestionen y que llegue a manos de los agricultores, que no gestionen y se queden con el dinero, ¿verdad? La sequía es pues cuestión de la naturaleza y aquí nadie tuvo la culpa. Ahora, si el gobierno va a subsidiar a los campesinos, a los ganaderos y todo, pues que se den agilidad en proporcionarles la ayuda, porque ya definitivamente ellos ya están muy necesitados para sostener sus animales y el agua para... Ya no el agua ya no es casi... Es para todo el mundo, ya para los campesinos y para los animales y para los humanos, para todo. Ya afectó a todo el mundo. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues darle el tiempo como ven, esperar a ver si llega el agua, porque no hay otra salida. Tomando en cuenta que los gobiernos quieren ayudarlos, pues que se agilicen en ayudarlos. Como hemos escuchado, la ciudadanía está consciente de que no toda la responsabilidad es del gobierno, sino también de la naturaleza. Pero hay que ser conscientes que no solo en Durango, sino en todo el mundo se debe cuidar el planeta, pues son los estragos de la contaminación y los excesos que provocan esta problemática. Para Amanecer Informativo, Shilone Hernández. Reporte meteorológico. Bien, y ya tenemos en la línea a el ingeniero Florencio Rodríguez. Ingeniero, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Muy buen día. Auditorio, muy buenos días. Auditorio que nos escucha en este noticiero Amanecer Informativo, muy buen día. Bien, una mañana ligeramente fría sobre la ciudad de Durango. Tenemos temperaturas de 5 grados en la periferia y 8 grados en la zona centro. Así pues, entre 5 a 8 grados está variando la temperatura sobre la urbe duranguense en esta mañana de martes. Y si puede obsequiarse, mire, un regalo de la naturaleza, en este momento sobre nosotros está ya el cuarto menguante de la luna. Va menguando, va desapareciendo, tenemos este satélite natural de nosotros aquí sobre la ciudad capital. Obséquieselo, véalo, admírelo más que nada. Y si se dirige hacia la zona sierra, le voy a comentar que la temperatura está en 0 grados centígrados sobre el Salto. Va para Canatlán, tenemos 2 grados centígrados. Guadalupe Victoria está con 3 grados. Acá Villa Unión y Vicente Guerrero lo tenemos con 3 grados centígrados. Tómelos como referencia esta mañana, moderadamente fría, no tan intenso el frío como la semana pasada, pero de alguna manera, pues el suéter muy recomendable. Este mediodía tarde sentiremos calor en la capital, 25 grados centígrados, se vaticina como temperatura máxima. Ya lo saben, de 2 de la tarde hasta las 4 y media, 5 de la tarde, tendremos ese valor dominando a la ciudad de Durango. Lamentablemente sin condición para lluvia y definitivamente el ambiente cálido se empezará a sentir ya sobre la capital duranguense. Licenciado, auditorio, la información que le tenemos, un día excelente, un abrazo, buenos días. Por supuesto que sí, ingeniero. Bueno, pues muy amable, muchas gracias por su comentario y su colaboración. Agradeciéndole, como siempre, al ingeniero Florencio Rodríguez de Conagua, quien nos brinda el servicio meteorológico. Vamos con la cápsula deportiva que tiene preparados para nosotros nuestro amigo y compañero Alonso Reyes. En la zona de fuego, deportes con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la mejor información deportiva del momento. La noche de ayer se realizó la entrega del Balón de Oro del fútbol mexicano y en realidad no hubo muchas sorpresas, pues Tigres, el campeón de la Apertura 2011, se adjudicó la mayoría de los trofeos del certamen. El conjunto regio dominó las categorías de mejor portero con Enrique Palos, mejor lateral con Jorge Torres Nilo, mejor defensa central con Hugo Ayala. Lucas Lobos fue elegido como mejor medio ofensivo y mejor jugador. El mejor director técnico fue Ricardo Ferretti y mejor preparador físico Guillermo Horta. Además, se le entregó un trofeo extra al equipo felino en la categoría de Fair Play por tener solamente una expulsión en todo el torneo pasado. Por su parte, Santos se adjudicó los premios de mejor medio ofensivo con Juan Pablo Rodríguez y mejor delantero Oribe Peralta. Las Chivas también recibieron su reconocimiento por haber sido líder general de la tabla al término de la temporada regular. Y por cierto, ratificaron la confianza de su técnico Fernando Quirarte, aunque conociendo al señor Vergara nadie tiene el puesto seguro. Por otra parte, se dieron a conocer las sanciones que recibirán el Chatón Enríquez y Héctor Reynoso. Al primero le cargaron la mano con 3 partidos, mientras que a su compañero y capitán de las Chivas le perdonaron la agresión y solo lo castigaron un partido. Ante este tema y los constantes errores arbitrales en este inicio de torneo, Aarón Padilla, presidente de la Comisión de Arbitraje, aseguró que en su caso no tiene por qué saber de arbitraje, pues él nunca fue árbitro y que los errores de los silbantes simplemente son de humanos. Y ya entrados en el tema, se dio a conocer que el silbante Marco Rodríguez fue suspendido 5 fechas tras su penosa actuación en la final del fútbol mexicano. En información local, culminó la actividad de fútbol de la etapa estatal de la Olimpiada 2012 con la obtención de 6 boletos para el regional a celebrarse en la ciudad de Chihuahua para los equipos de la capital. Grandes finales fueron las que significaron los equipos de Durango en las diferentes categorías. En el encuentro que dio el cerrojazo a este torneo, los equipos de la categoría 2000-2001 varonil se enfrentaron los equipos representativos de Durango y Gómez Palacio. Fue un partido muy intenso y en el que ambos equipos se brindaron en el terreno de juego. Los encargados de poner el número al marcador fueron los de casa, por conducto de Luis Medina, quien en un disparo de pierna izquierda desde fuera del área logra vencer al arquero visitante Gabriel García. Antes de concluir la primera mitad, el equipo Gómez Palatino se lanzó al frente logrando igualar el marcador. Carlos Ortiz empata el encuentro en un tira-tira dentro del área duranguense. Para la segunda mitad, y ya con los futbolistas descansados, ambos equipos regresaron a la cancha para definir quién asistirá al regional de la Olimpiada el próximo mes de febrero. Ramiro Díaz, después de un constante ir y venir, aprovechando un descuido de la defensiva visitante, consigue el tanto que a la postre sería el boleto al regional. Cabe destacar que para asistir a la fase regional, todos los equipos se reforzarán con jugadores de los diferentes municipios participantes, ya que hay mucho talento en todos los equipos que asistieron a esta etapa estatal. Eso es todo por el día de hoy. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Hoy en Conociendo tu Ciudad hablaremos sobre la gastronomía de la ciudad de Durango. Los primeros pobladores de Durango fueron indígenas seminómadas, noas, acaxes, xixenes, tepehuanos y zacatecos, que subsistían a base de la caza y de la recolección de nopales, órganos, mezquite y de algunas hierbas. Posteriormente empezaron a cultivar maíz, frijol y chile. Cuando los españoles fundaron la ciudad, se repartieron predios para fincar casas y huertos, además de terrenos en la periferia para los sembradíos. Desde esa época ya se preparaban alimentos secos, pues había que recorrer grandes distancias y porque solo se daban cosechas anuales. Aunque hoy las circunstancias han cambiado y se pueden conseguir alimentos en toda época, los durangueños han seguido la costumbre de preparar alimentos secos que se pueden guardar. Siguen haciendo chile pasado, la carne seca, el chorizo, la carne adobada, los chuales, el pinole y los tornachiles. En la actualidad se siembra tabaco, camote, maíz, chile, frijol y calabaza, además de muchos árboles frutales como la granada, membrillo, durazno, chabacano, perón y manzana. También se crían cerdos y ganado vacuno y lanar, porque gracias a estos animales se elabora mucho queso. En Durango hay una gran tradición familiar en la preparación de las conservas de dulces, como los orejones de manzana y membrillo, las cajetas, las jaleas de membrillo y perón, los cortadillos, la conserva de higo y los duraznos secados al sol. Algunos platillos típicamente durangueños son el caldillo de carne fresca o seca con chile colorado o verde, el asado de las bodas, los chicharrones de vieja o las carnitas de chivo, las enchiladas de cacahuate y leche, el pipián rojo, la barbacoa de olla, los frijoles blancos o mejor conocidos como patoles, guisados con chorizo y tornachiles, las tortillas de harina de sal y de dulce, las gorditas de nata, las gorditas de maíz rellenas, los tamales de chile colorado y de dulce, los atoles, el champurrado, las torrejas con miel de maguey, el camote y la calabaza, el miel de piloncillo, las palanquetas de nuez, las empanadas de chilacayote, el pan de pulque, las semitas de anís, los rollos de camote, el camote con coco, las gorditas de cuajada, los buñuelos, el arroz con leche, el rollo de dátil y nuez y como bebida espirituosa el mezcal. Como puede verse, no falta nada para deleitar el paladar de los visitantes y lugareños. Conociendo los sabores de tu ciudad. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. El reporte policiaco, con la información al momento. Bien, y en boletín enviado por la Fiscalía General del Estado, nos da a conocer que a través de esta fiscalía, elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, adscritos a la unidad de robo de vehículos, se logró la detención de un presunto robacoches, así como la recuperación de un vehículo de la marca Chevrolet de la línea Utility modelo 2006 en color negro, mismo que fue reportado como robado. Gracias a la pronta movilización de los elementos de esta fiscalía, el arresto de este delincuente se efectuó el día 14 de enero alrededor de las 9 de la noche, minutos después de que este perpetró el delito de robo en la colonia Hipódromo de esta capital, donde usó para conseguir sus fines un cuchillo negro de cocina con el cual amagó al conductor y a su acompañante para después darse a la fuga a bordo del auto robado. Señalar que esta aprehensión es el resultado de la pronta intervención de elementos de esta corporación, quienes de manera inmediata emprendieron un operativo para localizar el vehículo hurtado, localizando al ladrón mientras circulaba por el libramiento México Torreón a la altura del balneario San Juan, donde elementos de esta corporación le marcaron el alto y con referencia al número de serie del auto corroboró que había sido reportado como robado, razón por la cual se detuvo al conductor, que fue identificado como Aureliano Maldonado Gordillo, de 25 años y con domicilio en calle María Antonieta de las Nieves de la colonia Valle del Guadiana. Asimismo, esta fiscalía da a conocer que después de vincular el automóvil con el reporte de robo señalado, se procedió a hacer una revisión policíaca en donde se encontró una bolsa de plástico color negro que contenía 36 paquetes con hierba seca verde con características propias de la marihuana, mismo que daban un peso aproximado a los 4 kilos. Cabe puntualizar que esta detención es un logro más del gobierno estatal que a través de esta fiscalía cumple con el compromiso de brindar seguridad a los duranguenses. En otra información, la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento el día de ayer del ingreso al Hospital General para recibir atención médica de una persona del sexo masculino que fue internado en calidad de no identificado, a consecuencia de traumatismo severo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax y traumatismo contuso abdominal. Señalar que este sujeto presenta una media afiliación correspondiente a la de una persona de aproximadamente 25 años de edad, con complexión regular, de tez morena clara y vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera color gris, chamarra de piel color negro y un rosario metálico de color gris. Puntualizar que el ahora lesionado fue encontrado en el kilómetro 65 de la carretera Francisco Zarco, entre las cabeceras municipales de Canatlán y Nuevo Ideal. Su estado era inconsciente, por lo que se desconoce información de cuándo y cómo sucedieron los hechos, porque los agentes investigadores de esta fiscalía trabajan para esclarecer este hecho. Bien, mire usted, la Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público, tomó conocimiento de una volcadura suscitada en las primeras horas del día de ayer en la carretera México, misma que dejó como saldo 3 personas del sexo masculino sin vida. Dichos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, misma que se encuentra pendiente hasta el momento de que es enviada este boletín. Uno de los occisos fue identificado con el nombre de Antonio Rodríguez Soto, de 31 años, con domicilio en el poblado La Estación, perteneciente al municipio de Puanas. El segundo, de nombre Sergio Medrano Salas, de 26, con domicilio en calle Elpidio G. Velázquez, de la zona centro del municipio de Nombre de Dios. Hechos ocurridos a las 3 de la mañana, cuando circulaban por la carretera en mención a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet en color blanco tipo pick-up, desconociéndose las placas de circulación, y al llegar al kilómetro 220 más 800, a la altura del entronque a el poblado Francisco Murquía, perteneciente a Nombre de Dios, invaden el carril, perdiendo así el control del vehículo para posteriormente volcarse, con los resultados ya descritos. Bien, Chiloné, pues bueno, esta es la información que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Exactamente, Chuy. Bueno, llegó la hora de retirarnos. Esperamos contar con su presencia el día de mañana aquí por Radio Universidad 1270, amplitud modulada. Mi nombre es Chilena Hernández y yo le deseo un excelente día. Por supuesto, y nos escuchamos en punto de las 5 de la tarde, 5:45, en el avance informativo en corto. También nos vamos a trabajar. Le recordamos que estará el día de hoy el candidato Enrique Peña Nieto. Estaremos siguiendo los detalles. Hay importantes eventos y hay una inauguración ahorita a las 9 de la mañana en la presa Guadalupe Victoria. Nos vamos a trabajar para tenerle a usted informado de lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Agradecer a Macario Rueda, quien nos asiste en los controles, y lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad. Pase usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información. Universidad Juárez del Estado de Durango. Una universidad de tradición y cambio.